al comenzar este curso, que es el primero de un cienio, que tradicionalmente se viene dando aquí desde los tiempos del padre Soban, vamos a dedicar 6 sesiones a la introducción a la teología. En esta primera de hoy vamos a tratar de definir, de hacer entender qué quiere decir teología, qué es la teología. La teología, lo que llamamos hoy teología, Santo Tomás de Aquino le llama con la máxima frecuencia doctrina sagrada, sacra doctrina. Ya veremos que con este término, y es importante notarlo, Santo Tomás entiende en unidad lo que se entiende en la Sagrada Escritura, lo que contiene en la tradición de la Iglesia, en la revelación enseñada por la Iglesia como revelada, en toda la doctrina católica, en el magisterio, etc., y el trabajo que nosotros llamamos ahora más teológico. Es decir, lo ve como en unidad. La fe, el contenido de la fe, lo creído, lo que está en la Escritura y en la tradición, y la reflexión humana, guiada por la fe, en la elaboración científica del contenido de la fe, con instrumentos también racionales, ¿verdad? Es una manera de hablar que ahora no es tan frecuente, pero es importante notarlo, y es sumamente significativa. La teología, decida bien, es una tarea en que hay mucho esfuerzo racional y en algunos momentos, como veremos más adelante, conclusiones a que se llegan con instrumentos filosóficos que pueden ser, en algunos casos, legítimamente diversos en su opinión y llegar a, diríamos, conclusiones distintas. Por eso hay escuelas teológicas, ¿eh? Y la escuela franciscana enseña unas cosas y la escuela de la Compañía de Jesús otras, y la escuela tomista otras. En la teología hay, en el aspecto de conclusiones a que se llega, alguna región de la teología que no es cierta, con certeza obligatoria para todo católico, sino que queda, la Iglesia reconoce una libertad, un ámbito de libertad de escuelas teológicas. El tema de en qué sentido hay libertad de las escuelas lo trataré en la sesión 4, está en mi programa. Pero para entender incluso que esto sea así, lo primero que hemos de darnos cuenta es que la teología no está hecha para que los hombres, pensando sobre lo que la fe contiene y lo que la Iglesia enseña, cada uno diga lo que quiera y opine, y tenga el gusto de discrepar de otros. No, la teología no está hecha para esto. Ninguna ciencia seria está hecha para esto. Ninguna ciencia seria. Mucho menos la ciencia sagrada. Llamada Sagrada Doctrina, es un llamamiento a verla como la teología, que ahora llamamos más propiamente, esta sistematización, digamos, racional a partir de los datos de la fe. Esta terminología de Santo Tomás nos llama a verla en unidad con la fe y a su servicio. En definitiva, si es importante la teología en la Iglesia, es porque puede ayudar y ayuda, debidamente hecha y con buen espíritu y sencillez cristiana, los grandes teólogos son muy humildes, y muy santos, los grandes doctores de la Iglesia y otros no canonizados, que también son muy santos, ¿no? Y por tanto, la teología no es una cosa predominantemente que tenga que ser vista en el contexto de las ciencias humanas o del ámbito de elaboraciones culturales, ¿no? Sino que es una cosa que pertenece a la vida de la fe, una cosa que pertenece a la vida de la fe, y así tiene que ser entendida, y así la entiende la Iglesia, y habla de la teología en su magisterio, ¿no? Con mucha frecuencia y señalando qué servicio presta a la vida. práctica de la iglesia. El término teología, un término que tiene una larga historia con muchas derivaciones, en griego se llamaba ciencia teológica a la metafísica, a la ciencia ontológica, en cuanto que, ascendiendo a buscar la primera causa del ente universal, llega al conocer el ser divino, si está en la propia metafísica de Aristóteles, explicarlo así. De todos modos, siendo esto así, en la sagrada doctrina, entendiendo la teología como perteneciente a la ciencia sagrada, como la trata Santo Tomás, en la primera cuestión de la suma teológica, que es como la vamos a tratar nosotros, es algo heterogéneo con la teología, diríamos, filosófica. Santo Tomás dice, objetándose que si Dios ya es conocido por la filosofía, y cómo viene, y tratar de Dios es un tratado metafísico, diríamos, ¿por qué hay una teología perteneciente a la ciencia sagrada? Y lo plantea y responde, nada impide que yo mismo, de que tratan las disciplinas filosóficas, en cuanto cognoscible por la luz de la razón natural, que las mismas cosas que las ciencias filosóficas tratan, en cuanto racionalmente cognoscibles, sean tratadas también por otra ciencia, en cuanto que son conocidas por la luz de la revelación divina. Y sobre este distingo llega a la conclusión de que la teología que pertenece a la ciencia sagrada, como dice la teología que pertenece a la sacra doctrina, que pertenece a la doctrina sagrada, es de otro género que la teología, que es una parte de la filosofía. Por tanto, llamamos así teología algo que pertenece a la ciencia sagrada. Y que Santo Tomás, en la ciencia sagrada, pone el contenido de la escritura, ¿eh? Y los artículos de la fe, etc. O sea, estamos moviéndonos en una ciencia, en una elaboración racional, argumentativa y llega a conclusiones, etc., que se integra, pertenece, se apoya y se orienta a penetrar en aquello que creemos. O sea que pertenece a la vida de la fe y sirve a la vida de la fe. San Agustín, en la Ciudad de Dios, polemizando con un anticristiano, un barro, que hablaba de tres, llamaba teología a lo que los hombres dicen acerca de los dioses. Decía que había tres maneras de hablar de Dios. Una forma inventada por los poetas en forma de mitos, ¿eh? La teología mítica, fabulosa, la teología política, decía, lo que los emperadores establecen en sus leyes, en sus instituciones, en sus templos, para establecer un culto que pertenece al Estado. Pensemos que en Roma incluso se daba culto a Roma y al emperador, etc. ¿No? Y la teología física o natural, la teología de la naturaleza. Y por cierto, aquí que aparece en la suma teológica también ese concepto de teología física, que sería dicho en latín teología natural, no quiere decir lo mismo que teología natural como un tratado de la filosofía escolástica, un tratado de Dios metafísico. Quiere decir, como dice explícitamente Santo Tomás, aquella manera de hablar de Dios que llama divino a la naturaleza. Lo sitúa en el fondo como alma del mundo, como totalidad de la realidad, etc. decía teología física, una duda en este sentido. Pues, filosofía de Spinoza o del legalismo absoluto de Hegel, etc. Pero claro, es un equívoco. La teología natural verdadera es el tratado metafísico final que se asciende racionalmente al conocimiento de Dios. Esta teología natural, así entendida, sirve, puede ser instrumento, y lo es en los escolásticos, muchos ya, los padres también, pues el instrumento de la teología que pertenece a la Sagrada Doctrina. Pero difiere en su género, difiere en su naturaleza, es heterogénea, es de otro orden de cosas. Por tanto, nos estamos encontrando con que los doctores escolásticos y ya los padres de la Iglesia, y a partir del siglo XI, del XIII definitivamente, de una forma muy presente, institucionalizada en la vida de las órdenes religiosas, en la vida de las universidades, en la vida de las instituciones católicas, existe muy conscientemente definida y muy tratada como una cosa que jurídicamente se organiza también, se institucionaliza, un saber que llamamos teología, que pertenece a la ciencia sagrada. Vamos a ocuparnos de en qué sentido la teología, que pertenece a la ciencia sagrada, es una ciencia y qué tipo de ciencia es. Primer punto. Toda ciencia, incluso de orden natural, parte de conocimientos que no son adquiridos por la ciencia, sino que son preconocidos en la ciencia, dados en la experiencia humana, dados en la evidencia de los primeros principios. Si no hubiese preconocimientos, no habría ningún razonamiento que pudiese llegar a conclusiones ciertas, ni tendría ningún sentido ponerse a hacer una investigación sociológica si el hombre no tuviese experiencia de que es un ser social, no tuviese conocimientos históricos contemporáneos de las sociedades humanas. Está claro, ¿sí, verdad? No habría psicología si el hombre no sintiese una experiencia de lo interior, de la sensibilidad, de los sentimientos, etc., que heterogénea, distinta de la experiencia, por tanto, de los sentidos externos. Porque toda ciencia encuentra sus contenidos antes que se comience a constituir. Es lo que Aristóteles ya trataba, los precógnitos. Ahora bien, la heterogeneidad de la teología que pertenece a la Sagrada Ciencia y cualquier otra ciencia de orden natural, incluso metafísico, es que los principios de la teología, los principios, no son evidencias racionales, ni de experiencia inmediata, ni de evidencia racional. No son. Están en la conciencia del cristiano y en la vida de la Iglesia, porque le han venido desde esta misteriosa acción divina que es la revelación. Dios, en orden a la elevación del hombre al fin sobrenatural, en orden también a la curación de la caída del pecado, pero con una finalidad redentora y salvífica, ha comunicado a la humanidad, hablando a los hombres, como dice San Pablo, habló a nuestros padres, los patriarcas, y habló a los profetas, sus promesas, sus leyes, etc. Dios ha hablado a los hombres. Y esta palabra divina constituyó el pueblo de Israel, estaba presente en las enseñanzas proféticas y en los libros mosaicos y en las instituciones del pueblo elegido, y apuntaba todo esto al gran acontecimiento máximo, centro de toda la revelación, que es la venida del Hijo de Dios al mundo para salvarnos. Pues bien, este dato revelado, de esto que Dios ha dado a la humanidad, hablando los patriarcas, los profetas, hablando de Cristo y hablando a los apóstoles en nombre de Cristo, presente desde los ángeles de la iglesia, asistida para comunicarnos esto que Dios ha dicho. La teología tiene su apoyo, su principio, en este dato revelado, cuya proposición a la humanidad está contenida en las Sagradas Escrituras, está contenida en la tradición apostólica, es un depósito, un escrito y transmitido, y está pronunciado con asistencia infalible permanente por el magisterio de los sucesores de los apóstoles, de modo que está presente entre los hombres la palabra de Dios, la escritura, la tradición, el magisterio de la iglesia, como que es el órgano divinamente instituido para hacernos presente de modo próximo la palabra, la escritura y la tradición apostólica. Y esto que Dios nos dice nos ha sido dado como un dato en el orden de la fe, ¿no? Este dato, que es el contenido de la fe, lo creído, no solo es el principio de la teología, sino que es el objetivo final. Sentirlo mejor, profundizarlo, entenderlo, deducir las conclusiones doctrinales y prácticas, ¿no? De él se deduce para cómo debemos vivir nosotros para vivir según la voluntad de Dios. Esto es la tarea de la teología. Está al servicio de la fe, al servicio de la fe, regida por la fe, teniendo por principio lo que Dios ha revelado. Está al servicio de la fe. Este servicio, San Anselmo de Canterbury le llamó la inteligencia de la fe, diciendo que la fe busca el entendimiento. Dios, al darnos la revelación, nos llama a que entendamos lo que dice. Y es la fe que busca el entendimiento, fides quaerens intellectus. Y la inteligencia de la fe, por otra parte, es una aspiración del hombre como ser intelectual también, elevado por la gracia santificante, moviéndose por la fe en un orden superior al que llegaría por las fuerzas meramente humanas, pero siendo, diríamos, después de recibir la revelación, tan racional, más bien más racional después de recibir. Por tanto, teniendo aspiración natural a conocer, de ser natural que la gracia sobrenaturaliza y eleva, da mayores horizontes y posibilidades, pero que no destruye. Por tanto, el hombre es un ser racional, la tendencia al conocer, así comienza Aristóteles, todos los hombres por naturaleza tienden a contemplar la verdad, a conocer. Esto está metido en el centro mismo de la vida creyente, y si no fuese así tampoco podría creer, pero porque ha creído y porque cree, y en este sentido entrega su mente, su espíritu pensante, encuentre obedientemente la enseñanza divina. Es invitado por la misma revelación, congruente con la inclinación a conocer la verdad que Dios ha puesto en los seres personales finitos, inclinado a penetrar fructuosamente, a entrar, a penetrar más fácilmente. Lo creído así no se eleva, no se hace, no es más importante la fe del teólogo que la fe del simple creyente. No es para subir de nivel. Este es un concepto que tenían los judíos y árabes, que pasa por los judíos y árabes. Para Averroes, por ejemplo, el creyente le bastaba el Corán. Pero el teólogo era un hombre que pensaba el Corán y lo organizaba con mayor relación cultural con los elementos filosóficos. Pero Cristo todavía seguía utilizando el Corán, lo hacía como quien dice, una teoría excelente con el pueblo humano. Pero el sabio de verdad era el filósofo de hablar para su tiempo. Habíamos comenzado por tanto esta inteligencia de la fe que busca la fe misma y que el hombre en su inclinación a saber se ve estimulado al recibir la palabra revelada, pensarla, entenderla mejor y de ella poder deducir conclusiones doctrinales y conclusiones morales, prácticas para su vida. Esta ciencia no es un superior nivel de la fe teológica. No es que haya una fe, es poca cosa, ¿no? Después el teólogo. Teólogo que lo entendiese así, no viviría la teología en virtud de lo que se forma en el ritual y donde pues han agostado. No es esto. Es que conviene al hombre, y al hombre caído y redimido, le conviene incluso por necesidad de sanación de su capacidad de errar y de su seguridad especulativa y práctica, poder apoyarse en la fe y sacarle, diríamos, partido de modo que la fe realmente funcione de áncora. Y entonces, si la teología es legítima y es algo que pertenece a la vida de la Iglesia, ha ido madurando, ha ido utilizando otros nuevos instrumentos sin variar lo sustancial nunca, pero penetrando lo mejor a lo largo de las distintas etapas, los padres apostólicos, los grandes doctores de la Santa Iglesia del siglo IV, V, etc., y después la gran época de la teología escolástica, tan problematizada ahora, pero que no cabe ninguna duda que es contra el sentir de la Iglesia dejarla arrinconada. Allá ellos están rozando el no sentir con la Iglesia y el dar pie a que, a pretexto de nuevas filosofías y nuevos elementos de la cultura progresiva de la humanidad, se quieran hacer, diríamos, sintetizar con la fe errores. Y aquí esto hay que decirlo muy claro. Un teólogo dominico, importante y ortodoxo, llamó la teología metafísica del dato revelado. Es una manera de decir, no está nada mal. Tiene el sentido verdadero siguiente. Cualquier posición filosófica, y hay ahora son predominantes, pertenece a lo que casi se llama ahora la posmodernidad y el pensamiento de él. Cualquier cuestión filosófica que niegue la posibilidad para el hombre, como cuanto conocente, de conocer las cosas en cuanto que son, de afirmaciones ontológicas. Y consiguientemente, niegue la posibilidad de cualquier afirmación teorética, especulativa, sobre un Dios trascendente a la experiencia humana, que podamos afirmar, no solo práctica y moralmente como Kant, o sentimentalmente como los modernistas, sino afirmar doctrinalmente como más allá de lo inmanente y fenoménico. Cualquier posición filosófica que enseñe esto hace que la teología como sagrada doctrina carezca de sentido, o que, y esto es lo peor, se convierta en un huir constante, cambiante, de modas, opiniones distintas, diversas, en que se dicen, porque los teólogos lo dicen y son muy cultos y saben más de los obispos, de lo que pasa por el mundo, etc., se dicen cosas que son contrarias al dogma definido y contrarias a la fe. Todo este tipo de filosofías obligaría a la fe teologal a optar por una actitud de estas que se han llamado fideístas y negar todo conocimiento racional. Todo conocimiento racional previo al acto de creer o ejercido en el mismo acto de creer. Y también negaría en el sentido de que el creyente, después del acto de fe, correctamente y debidamente proceda a partir de un dato de fe, elaborar racionalmente el servicio de la fe, una comprensión teológica del universo creado y de la vida humana. No habría ni racionalidad en el hombre anterior a la fe, que tuviese que ver nada con la fe, ni racionalidad en el mismo acto de creer. Por eso el dogma carece de sentido entonces. No, es una atrocidad y un corsé, y el creyente que cada uno dice lo que siente, y es como una especie de romanticismo, diríamos, religioso. Una anarquía mental. De modo que el hombre hay que reconocerle como racional para poder ser creyente. Es racional en el acto de creer, y después de creer, se ve invitado a entender lo creído y a partir de ello pensar, construir una ciencia argumentativa con conclusiones y de distinto nivel de certeza, según la utilización de los instrumentos filosóficos ciertos o probables que se haya utilizado. Por tanto, la teología carecería totalmente de sentido, quedaría conmovida. Esto son cosas que no he tratado muchos documentos pontificios, pero yo prefiero explicarlo hoy de esta manera. La encíclica Fides et Ratio nota que en la condenación del modernismo por San Pío X se pone muy de manifiesto que todos los errores teológicos de los modernistas vienen de errores filosóficos que les hacían impensable el acto de fe, según el sentir de la Iglesia, y luego cuando está perfectamente dicho. Y está también formulado con mucha precisión. Algunas cosas me dio ocasión de explicarlas en sesiones próximas en la espléndida encíclica de Pío XII, Humani Generis. La Iglesia Católica, por eso hay teología en ella y tiene que haberla, enseña, la Iglesia Católica enseña, y definió con anatema que Dios, en cuanto principio y fin de todas las cosas, puede ser racionalmente conocido por el hombre. Es decir, da una definición dogmática con anatema sobre una verdad que es la capacidad natural del hombre para conocer a Dios por la razón. Es cosa sumamente notable. Es la gran audacia del Vaticano. Bien, lo que se define y se condena lo contradictorio es que el hombre, por ser creado, como ser personal, por su espiritualidad, por la espiritualidad de su alma, por la potencia intelectual que tiene, es de suyo capaz, para ascender a una afirmación de Dios, diríamos metafísica, filosófica. Al definir esto, la Iglesia reconoce, y Santo Tomás lo dice de una manera hasta divertida, dice, para hacer este conocimiento que el hombre puede hacer, muchos no tendrían tiempo, otros no tendrían talento, otros se dejarían seducir por las distintas opiniones de los filósofos. Nuestros días diríamos, estarían viendo la televisión o atendiendo al resultado de la Champions League. Y así, claro, no hay quien suba a Dios porque tampoco se llega a entender ni qué somos nosotros, ¿no? Si hay tan poca reflexión y tan poca seriedad. Y ahora, esta falta de seriedad y de reflexión es algo que el hombre está inclinado, no por su naturaleza, sino por el desorden. Otros no tendrían talento, otros se dejarían seducir por las distintas opiniones de los filósofos. Nuestros días diríamos, estarían viendo la televisión o atendiendo al resultado de la Champions League. Y así, claro, no hay quien suba a Dios porque tampoco se llega a entender ni qué somos nosotros, ¿no? Si hay tan poca reflexión y tan poca seriedad. Y ahora, esta falta de seriedad y de reflexión es algo que el hombre está inclinado, no por su naturaleza, sino por el desorden de la naturaleza subsiguiente al pecado. La herida del pecado nos hace muy poco serios en cuanto a sujetos intelectuales. El hombre herido por el pecado es serio, es ligero, es como los sofistas, buscando novedades y cada uno diciendo lo que le da la gana y hablando por hablar, como decía Aristóteles también, hablando por amar y para hacerse el sabio, para parecer que sabe sin saber y todas estas cosas. Y como que el hombre es así, entonces el vulgo oye todo este ruido y no le llega nada claro, entonces el Concilio Vaticano II mismo reconoce, y la tradición está completamente afirmado, que este conocimiento natural por la herida del pecado sería muy precario. Santo Tomás, que enseña como nadie lo había enseñado tan claro hasta como él hasta entonces, esta actitud natural del hombre para conocer a Dios naturalmente, dice que si no hubiera habido la encarnación redentora, totalmente hubiese desaparecido del género humano el conocimiento de Dios, la religión y la honestidad de las costumbres. Esto en nuestros días es muy digno de ser dicho, cuando demasiadas veces se parece presuponerse que puede andar sola la honestidad moral sin necesidad de ser religiosa y sobrenatural, lo cual de hecho no ocurre. Pero reconocer esta herida del pecado, esta inclinación a la ligereza, a la superficialidad, que hace al hombre, y la historia lo prueba, que es un viviente metafísico, tan fácilmente inclinado al relativismo, al empirismo, al subjetivismo, al sentimentalismo, tan fácil. Reconocer esto no implica que se niegue que son heridas, son privaciones, del pecado, del cristianal, y que cada uno se las complica con su propia pedantería, o con oír tonterías, o divertirse, o no pensar. Pero la verdad sobre el hombre es que es un ser capaz de trascender lo fenoménico, lo inmanente, de conocer la esencia de las cosas, de buscar las causas de las cosas y de llegar a afirmar Dios como principio y fin de todas las cosas. Y esto que enseñó Vaticano I, podríamos decir que esta aptitud racional del hombre para elevarse al conocimiento de Dios es la dimensión en la línea del conocimiento intelectual de lo que llaman los teólogos la potencia obediencial del hombre respecto a lo que es sobrenatural. En orden a lo sobrenatural, que trasciende las fuerzas de la naturaleza, el hombre no tiene una potencia proporcionada, digamos, a la perfección o al acto que recibe, pero tiene una disponibilidad, una capacidad del hombre, que, claro, solo el hombre, porque es un ser racional, puede recibir una revelación sobrenatural. No viviente, racional, no se puede revelar. No se puede revelar a un animal, a una planta, a una piedra. Se revela al hombre porque es un ser racional que tiende al conocimiento de la verdad. Y por eso lees esta aptitud, aquella aptitud que son las primeras líneas del libro Alfa de Aristóteles. Aquello es también, teológicamente visto, la potencia judicial del hombre para recibir la fe. Aunque la fe será conocer algo que excede las fuerzas naturales del hombre, más allá de lo que el hombre podría conseguir por la naturaleza de su razón sobre Dios. A ver, supuesto que esta actitud racional es la disponibilidad, potencia obediencial para que el hombre sea elevado al orden de recibir la fe de la verdad. Es completamente correcto y cierta la doctrina común de los teólogos, enseñada pues, por el magisterio de la Iglesia, de que la fe tiene unos preámbulos racionales. Preámbula fide. Hay que, ya digo, de hecho, estos preámbulos quedarían sin actuar, y se actúan mejor en una educación cristiana y recibiendo la fe, pues se actúan, pero la fe no destruye la naturaleza, la eleva, no quita la racionalidad de la afirmación ontológica, la hace posible, más cierta, más estable y más segura en el hallazgo de la verdad. Por esto es verdad hablar de preámbulos de la fe. Voy a enumerar algunas, siguiendo enumeraciones que hizo la Humani Generis y alguna locución de Pío XII, muy precisamente, que se ha repetido en Juan Pablo II muchas veces. No trato de explicarnos del tema, porque no es el tema hoy, sino explicar la naturaleza de teología. Pero claro, la naturaleza de teología también viene de esto, el carácter científico racional del dato revelado, viene de que es preambular al acto de fe. Esta ordenación del hombre para revelar esta cosa. Supusiésemos que no es cierto que el hombre puede afirmar ontológicamente, no puede decir lo que las cosas son, que no tiene sentido afirmar que lo que es que es. Actitud del conocimiento humano para la verdad, que el hombre está ordenado a conocer la verdad. La filosofía es capital, sin igual que ninguna ciencia definida. El carácter personal de Dios, llamamos Dios a la naturaleza, o al alma del mundo, o una idea absoluta, etc. Y no reconocemos personal, prescindiendo del progreso de la revelación neotestamentaria que nos revela el Padre, el Hijo y el Santo Santo. Pero si vemos un Dios sin entendimiento, sin voluntad, sin buscar en la creación un fin, no puede ser providente, ninguno de los conceptos biológicos sobre Dios, puro y trino, tendría sentido. Si pensásemos que al hombre es algo que está fuera de toda capacidad de conocimiento teórico, pensar a Dios como un ser personal, cuyo caso no podríamos entender la creación, y no, tampoco podríamos entender el libre albedrío humano. Y si no entendemos el albedrío humano, no habría ninguna afirmación moral que tuviese sentido, y en el orden de la revelación, como lo notó San Agustín, prácticamente todo el orden de las leyes, y las promesas quedarían sin sentido. San Agustín dice, ¿dónde dice la Escritura que el hombre tiene libre albedrío? Pues lo dice cuando Dios promete premios, amenaza con castigos, cuando reprende el pecado, cuando exhorta la virtud, porque nada de esto tiene sentido. Se supone que en la Escritura no hay un texto, es decir, el hombre es un sujeto racional dotado de libre albedrío. Es verdad racional, que la Biblia apenas se entretiene en confirmar verdad racional. Lo que pasa es que por todas partes las presupone y las dice de una manera con la formalidad de lo revelado. No sé si es ya lo creo que lo dice. Lo dice con otro objeto más elevado y viendo en orden a la acción de la gracia, a la herencia del pecado, a la responsabilidad del hombre ante Dios, a la misericordia de Dios. Claro está. ¿Me entiende, verdad? Por tanto, el concepto tan de sobrenatural y tan sobrenatural y tan salvíficos, tan heterogéneos como la filosofía, del amor paterno de Dios, de su generosidad, de su misericordia, de su deseo de salvación de los hombres, estos mismos conceptos, si al hombre le fuese ajeno e incomprensible, como se ha vuelto para el pensamiento de moda, bueno, el concepto de un ser personal, divino y humano, ¿qué sería el sentido? Si Dios no es persona, no es misericordioso, ni es mi alma, ni crea libremente, ni tiene providencia, ni legisla, ni promete, ni castiga. ¿Entiendes, verdad? No obstante, esto del libre albedrío divino, la libertad de Dios en su creación, en su acción redentora, y la libertad de los seres creados en imágenes de Dios, los ángeles, esto es una verdad que está de alguna manera al alcance de la vida. Planteamientos, los filósofos gentiles que plantean problemas muy, muy intrincados que suponen que el hombre no lo ve. Por tanto, es un preámbulo. También se habla como de algo que alcance racional, que es de alguna manera previo, que cada motivo de crítica. De esto lo haremos en una sesión próxima. Pero hoy vamos a decir unas observaciones. Vamos a ver. Podemos reconocer que quien resista la gracia que mueve la voluntad, que impere al entendimiento, el asentimiento a la palabra revelada, en la definición de Santo Tomás, es un acto del entendimiento imperado por la voluntad movida por la gracia. Si hay resistencia a la gracia de Dios y no resulta eficaz esta moción divina, y el hombre no deja mover su voluntad por la gracia, resiste a la invitación y a la moción de la gracia y no impera a su entendimiento la sentir a la palabra revelada. Reconocemos que, si esto es así, los hombres difícilmente reconocerán la acción preternatural de la providencia divina, porque si no es Jesucristo lo dice a los fariseos muchas veces. sin fidelidad a la gracia, obediencia a la fe. Puedes tener ante tus ojos el más grandioso milagro en el orden vital o geológico, verías una montaña, la verías realmente y no creerías nada. Sin fe no se entiende nada. Las profecías y su cumplimiento, los milagros y su realidad. Si no se asiente a la fe, un acto movido por una gracia, no se entiende, se rechaza. Y esto, curiosamente, lo demuestra la experiencia humana. Porque para negar la fe, el hombre afirma muchos absurdos. Esta es una historia del mundo cristiano apostado. Para rechazar la racionalidad de la fe, posibilidad de su contenido. Pero reconocemos esto, yo no lo reconozco, lo afirmo, porque sin la gracia de Dios no admitiríamos un acto. Pero si alguien, por afirmar o reconocer esto, dijese, la fe tiene sentido, aunque no podamos históricamente experimentar ninguno de los hechos que en la Sagrada Escritura se presentan como manifestación de oración salvífica. En nuestros días se ha dicho, yo creía en Cristo resucitado, aunque se encontrase auténticamente el cuerpo muerto de Cristo en la tumba. Y dijese, vamos a ver qué sigue la investigación arqueológica, si lo encuentran, dejaremos de ser creyentes. Haría una tontería inmensa y perdería la fe. Pero quien diga, yo creería aunque encuentren el cadáver, este que dice esto, perdido la fe. ¿Me explico? No. Los milagros son empíricamente constatables. No es explicable la explicación preternatural de Dios, pero están en la experiencia histórica. Es un motivo de credibilidad fundamental para creer en la divinidad de Cristo. Y mi maestro Padre Orlandis decía, y si se encuentran papas muy mundanos o que oraron muy mal, y se encuentran momentos de vida religiosa muy decadente en las órdenes religiosas o que sea, razón de más para que brille la permanencia de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, que pasa por encima de estas cosas y mantiene la coherencia del magisterio infalible, etcétera, ¿verdad? Es la Iglesia, no nosotros. La Iglesia, que es misteriosa, cuya realidad solo en la fe se entiende, pero que se muestra, porque es visible, se muestra, es visible incluso para los no creyentes. Se muestra en su visibilidad como algo que de suyo es un milagro histórico y social inmenso. Y es un motivo de credibilidad. La Iglesia misma, máximo motivo de credibilidad, verdad de Cristo, doctrina que el Vaticano I la enseña. De modo que hay motivos de credibilidad. Estos son motivos que son actos, diríamos, aun concediendo que sin la fe no se llegaría. También concedemos que, corrompida la fe, el hombre llega a perder el sentido común. Y entonces se queda tan tranquilo negando que tenga sentido el concepto de verdad, yo lo decía Pilatos, que es la verdad. Y predominando 50.000 tonterías relativistas, escépticas, empiristas, fenomenistas, etcétera, que son absurdas. Y reconociendo que esto ocurre así, reconocemos que tiene congruencia con la fe, la verdad filosófica y la experiencia histórica real. Por otra parte, si hay preámbulos de la fe y motivos de credibilidad, siendo así que el acto de la fe no se explica por estos preámbulos, pero si no se diese en el hombre la capacidad para tenerlos, no sería un sujeto apto para recibir el acto de fe. por otra parte, y la historia y la evolución del dogma lo enseña, la razón humana, en el acto mismo de creer, se ejercita, que de otro modo carecería de sentido. Decirlo, cuando Nicea dijo que el verbo era consustanciado al Padre, homoousia antopatrí, esto, saber, no tiene ningún sentido, no se entiende, ¿no? Porque este concepto de usía no está en la escritura, y no es verdad que no esté tampoco. Pero, en fin, aun suponiendo que no estuviese en la escritura, estaría implicado en muchísimas cosas en la escritura. Y la... sin la racionalidad en el acto mismo de crear, el hombre no sabía en qué cree. ¿Cómo se va a tener fe en la Trinidad si no sabemos lo que quiere decir naturaleza divina y esencia y personas divinas? ¿Quién va a tener fe en la Trinidad si niega la original de la persona? ¿Quién va a tener fe en el pecado, en la gracia, en el mérito, si niega que el hombre sea un sujeto libre, responsable de sus pecados y capaz de actos buenos, gracias a Dios? No. O sea que en el acto de creer hay también racionalidad. Por esto, antes y después de la enunciación dogmática, se da en la Iglesia, en los doctores, en la Iglesia, en el pueblo cristiano, en sentido, diríamos, como cotidiano, y en un sentido científico, los grandes escritores, doctores, etc., un raciocinio, verdaderas argumentaciones que ponen en conexión unos misterios con otros, y que de ellos deducen y que utilizan instrumentales metafísicos para probar su no contradictoriedad, como se ha hecho con la doctrina de la revelación subsistente en el tema de la Trinidad, lo veremos, ¿eh? Hay raciocinios en el acto mismo de creer, y después del acto de creer, y porque el acto de creer llama a la inteligencia de San Anselmo. Hay un raciocinio en la Iglesia, que es esta teología que pertenece a la doctrina sagrada, este hablar de Dios que pertenece a la doctrina sagrada, esta manera de hablar de Santo Tomás, la teología que pertenece a la doctrina sagrada, que la doctrina sagrada pone, la escritura y el dato revelado, etc., es una manera muy profunda, que ahora tenemos un poco olvidada, de ver la teología como ciencia sagrada, como algo integrado al servicio, perteneciente a la vida de la fe, ejercido en la Iglesia, ejercido, por lo tanto, bajo el magisterio y a la luz de la interpretación auténtica que da de la tradición eclesiástica de la escritura, el magisterio eclesiástico. Y eso es la teología. Y veía un libro muy preciso que decía: cuando se habla de consentimiento en teólogos, se tiene que entender que valen para fundamentar en su consentimiento un lugar teológico los teólogos que piensan según la fe y están produciendo magisterio. O sea, ahora solo se da autoridad a los teólogos que contradicen al Papa o que dicen que después del Vaticano II ya Trento no vale para nada, ¿eh? O que dicen alguna cosa de esas que son la moda. Es la teología, diríamos, televisiva, por decirlo así, periodística. Esta teología no es teología, no hay problema. No son teólogos. Estudiado bien teológicamente lo que es el consentimiento de los teólogos como lugar en que se puede argumentar que una verdad pertenece a la fe católica, los teólogos que votan, diríamos, son los que creen. Los que no creen no son teólogos. ¿Me explico? Bien, gracias. Hasta el día próximo.